un tema que está buenísimo ser debatido, charlarlo, ponerlo arriba de la mesa. Y para que también hayan estos espacios, ¿no? De debates y de que se pueda, ¿no? Reflexionar también. Totalmente, sí, de sí. Desconstrucción, ¿no? De capacitación a la vez también. Sí, sí, viste que sí, ayer sí. Hablábamos de esto con el tema de la diversidad, el día de la diversidad cultural y la necesidad, ¿no? Algunas veces de que algunas veces que nos digan determinados mandatos no eran así, que nos cambien, ¿no? Pero algunas veces también ese cambio cuesta y para eso son estos encuentros también. Digo yo, sí, ¿no? Para poder hablar y ponerlo en palabra, pienso. Totalmente, también. Totalmente. Bueno, por eso no lo vamos a decir nosotras. El objetivo lo va a contar, por supuesto, la directora de Políticas de Género y Diversidad, Gabriela Bonavita. Hola, Gaby, bienvenida. Pauli y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidas, les iba a decir. Buenas tardes, chicas, perdón, así estoy. A pleno, a pleno. Bienvenida es a ustedes a mi programa de radio. Ay, perdón. Buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Cuando quieras muy te podés sumar, En cualquier momento. Muy contenta con esto mismo que ustedes estaban expresando recién, ¿no? Con poder iniciar este espacio que realmente lo sentimos como una deuda que teníamos dentro de la dirección, poder generar un espacio propio para la comunidad LGBTIQ+ de nuestra ciudad, para poder encontrarnos, poder pensarnos colectivamente, o sentipensarnos, como decían aquí las compañeras que van a llevar adelante el espacio. Así que, bueno, con mucha expectativa, estamos acá terminando de ultimar detalles, acomodando para poder dar inicio. Gaby, hablábamos del tema de los mandatos sociales, ¿no? ¿Cuánto influyen y desde qué lado se van a estar abordando también, ¿no? En este encuentro. Sí, totalmente. Mira, ¿cuánto influyen? Un montón. Lo hemos hablado en distintas ocasiones y creo que nunca está de más. Los mandatos sociales nos hacen daño a todas las personas, digo. También las personas heterosis tienen un peso muy grande en sus espaldas para cumplir con esos mandatos, ¿no? De hecho, digo, si andamos un poco, no sé en qué momento una persona elige, o si hay un momento en el que nos cuestionamos, por ejemplo, nuestra orientación sexual, nuestra expresión de género. Creo que es algo que más abiertamente está pasando en los últimos años, fruto de las conquistas sociales, de la militancia organizada, que ha puesto su cuerpo y su vida en visibilizar que necesitamos salirnos de esos mandatos de binarios, ¿no? De cómo ser hombre, de cómo ser mujer, de cómo ser niño, de cómo ser niña, y empezamos a habitar otras formas de ser, de existir, y también a visibilizarlas y a luchar por nuestros derechos. Si lo pensamos fríamente, digo, es tremendo que tengamos que pensar derechos para las personas que no queremos vivir dentro de la heteronorma, ¿no? Me parece increíble, es como que perdés la categoría de ser humano, entonces. Y hubo que ir a escribir derechos, un poco lo hablábamos esto en su momento cuando decíamos estaban los derechos del hombre, que realmente eran del hombre, blanco, burgués, terrateniente, y no estaban los derechos ni de los campesinos, ni de los negros, ni de las mujeres, ni de los niños y niñas. Bueno, hubo que empezar a escribir todo eso. Y ahora es como que entendemos que es un avance, pero también estamos escribiendo nuestros derechos y nuestro derecho a vivir libremente, ni más ni menos. Gaby, también en esto que mencionábamos al principio y que vos también comentás, en poder no decir, bueno, esto es un mandato social, esto es un estereotipo y también dar cuenta de esa desigualdad, porque por ahí, digo, no nos damos cuenta o no sabemos que esto está mal, esto está bien, estos derechos los tenemos que hacer valer, ¿no? Entonces este espacio también va a ayudar a eso y preguntarte cómo lo pensaron y cómo va a estar diagramado estos encuentros. Bueno, hoy es el primero, así que estamos ahí con esto que les decía, como con expectativas de ver con quiénes nos encontramos, a quiénes nos quedó resonando, nos pareció que estaba buena esta convocatoria. La dinámica de trabajo, la dinámica de talleres, el desarrollo de cada uno de los temas lo van a llevar adelante las dos profesionales que coordinan y que facilitan este espacio, que son la licenciada Juliana Vergara, que es psicóloga, y la licenciada en sociología Dayana Caliba Gómez. Son ellas dos quienes van a tener ahí la tarea de ir desandando justamente, ¿no?, estos mandatos, de ir desandando estos estereotipos, no solamente con, por supuesto, digo, necesitamos conocer la teoría y necesitamos conocer nuestros derechos, sino también facilitando que se puedan compartir las vivencias propias y colectivas. Digo, por eso hablamos de un espacio colectivo. ¿no? Es conocer, digo esto, bueno, conocer qué es un mandato, en qué me afecta, y poder identificar qué mandatos veo en mi vida, puedo identificar en mi vida que me han afectado, que han reducido mis posibilidades o mis libertades. Qué importante eso que estás diciendo, porque algunas veces uno tiene el miedo a la discriminación, a sentirse diferente, que de por sí brindemos por eso, ¿no? También viva la diferencia también, pero hay gente que tiene como un autoprejuicio también con eso, ¿no? Qué importante el charlar así de esta manera. Es que es muy difícil no tener un autoprejuicio cuando no entramos dentro de los moldes, por ejemplo, de belleza hegemónica o dentro de los mandatos de cómo debemos ser. Y si yo me doy cuenta que no estoy cumpliendo con ese mandato, con eso que se espera de mí, y un poco como que sí, ¿no? Me empiezo a correr de lugar. Por eso decimos que estos mandatos recortan nuestras posibilidades y nuestras libertades. No voy a ir con la misma, con el mismo empuje, por decirlo de alguna manera, no sé, a una entrevista laboral, teniendo un cuerpo hegemónico y una belleza hegemónica, que teniendo otro tipo de cuerpo, o que siendo una persona gorda, y si le ponemos interseccionalidad, ni te digo, si soy una persona gorda, negra, lesbiana, de un barrio periférico, y ya sé que me van a mirar de otra manera y que tengo menos posibilidades, ¿no? Y a eso le podemos seguir sumando variables interseccionales para pensar la realidad. Entonces sí, por supuesto que yo me corro de ese lugar de posibilidades, porque el mundo constantemente nos está diciendo que no hay lugar para otras existencias, desde la comunicación, las publicidades, ¿no? Parece que hay un mundo maravilloso, pero es solamente para determinadas personas. Bueno, creo que el desafío es ir a construir también un mundo vivible, habitable, con otras reglas, con otras normas, con otras posibilidades. Se trata de eso también, de cambiar el molde, y coincido plenamente con lo que decís. Viste que cuando éramos, por lo menos en mi generación, ¿no? Era una niña, nos hablaban de que hay que tolerar la diferencia. Es tremendo eso, ¿no? Es como aceptemos que todas las personas somos completamente distintas, unas de otras. Y ya ni siquiera hablo de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Todas las personas somos absolutamente distintas, pero deberíamos poder contar con las mismas posibilidades de desarrollo humano y con los mismos derechos. Sí. Y también, ¿no, Gaby, en esto de el ayuda y lo colectivo, ¿no? El espacio colectivo, y que existan estas capacitaciones, que existan políticas de género, que existan espacios para encontrar un lugar también, ¿no? Todo ayuda, ¿no? Exacto. Por eso decía al principio que para la dirección, y para mí personalmente, era una deuda poder habilitar un espacio como este, y por eso el entusiasmo hoy que finalmente lo estamos haciendo. Digo, creo que la militancia genera esos espacios, los espacios de encuentro, organización, y no hubiéramos avanzado todo lo que avanzamos en materia de derechos. Pero entiendo que el Estado, y más hoy, que tiene un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que nosotras ampliamos nuestra dirección a políticas de género y diversidad, que tenemos ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, de adopción en el matrimonio igualitario, de cupo trans, de DNI no binario. Bueno, tenemos que habilitar los espacios entonces para poder repensar si todo esto que tenemos hoy nos sirve, si hay que mejorarlo, si todas las personas alcanzamos todos los derechos, ¿no? Digo, hay derechos, perfecto. Ahora, ¿son accesibles para todas las personas? Bueno, me parece que un poco tiene que ver con eso y con visibilizar otros aspectos también que tienen que ver, por ejemplo, con el quehacer cultural. Hacernos algunas preguntas, ¿conocemos, por ejemplo, escritoras, escritores trans? ¿Conocemos directores de cine no binarias, directoras de cine lesbianas? ¿Consumimos ese tipo de industria cultural? Porque también es eso, ¿no? Habitar el mundo no es solamente trabajar y comer. Es lo básico y es lo mínimo que tenemos que poder tener, pero después la idea es como poder ir ampliando ese abanico. Realmente. Vos dijiste que era el primer encuentro, ¿de cuántos? Unos cuantos, porque vamos a estar encontrándonos hasta fin de año, por lo menos hasta el mes de diciembre, tenemos pensado, viste que después, bueno, entre el calor y las fiestas, tal vez se complica un poco, pero nuestra idea es encontrarnos hasta fin de año, y en algún momento, antes de ir cerrando, poder hacer una devolución de todo esto, poder hacer una presentación, veremos en qué formato, eso también va a ser parte de una construcción colectiva, cómo podemos mostrar todo el laburo que hemos estado haciendo acá. Gaby, para asistir a estos encuentros, ¿hay que inscribirse, anotarse en algún lado o solo ir el día jueves en el horario? Exacto. Este espacio es un espacio para lesbianas, gays, bisexuales, no binarias, travestis, trans, queers y otras identidades disidentes, identidades sexogenéricas disidentes, vamos a ponerlos en ese término, y es un espacio en el que pueden venir este y todos los jueves, o este y cualquier otro jueves, a las 16 horas, aquí en el Salón Azul de la MUNI. Independientemente de eso, están las redes sociales de la dirección, que es Políticas de Género y Diversidad SR, en Facebook y en Instagram. Nos pueden escribir ahí, les vamos pasando data y nos ponemos de acuerdo para cuando se puedan sumar. No es un espacio que vaya a tener el desarrollo de un tema de un encuentro a otro. Nos pensamos como espacios que empiezan y terminan en la misma jornada, justamente para que aquellas personas que un jueves no pudieron, pero otros sí, vengan cuando puedan. Gaby, muchísimas gracias. Sabemos que ya ahora en un ratito empieza, pero bueno, vamos sí, a estar... Están ahí varias compañeras esperando, armando la ronda, así que bueno, nada, muy lindo todo. Bueno, y brindamos para que se sigan haciendo, nosotros vamos a estar atentas para seguir informando. Muchísimas gracias. Dale, dale, gracias por el espacio, un abrazo. Abrazo enorme. Chau, chau.